básicamente lo que habíamos visto es que, al igual que en el anterior tipo de Estado, el Estado liberal, que tenía, albergaba al menos dos tipos de regímenes políticos, en el caso del Estado liberal, el régimen oligárquico y el llamado democrático, con la relatividad que eso suponía en la sociedad argentina a partir de 1916. Este Estado nacional popular, populista, social o como se lo quiera llamar, también va a extenderse en el tiempo sus bases fundamentales, más allá del derrocamiento y posterior proscripción política del peronismo, que es el movimiento político que de alguna manera termina de darle la forma que, como habíamos visto también la clase pasada, incipientemente había comenzado durante el periodo de transición, la llamada década infame con el plan Pinedo, pero que solo tenía una bastante tímida política de pseudoindustrialización por sustitución de importación en una primera fase liviana, pero que no era acompañado eso con políticas ampliadas de contención social y de ampliación de derechos y demás, como si iban a aparecer con toda claridad a partir de la llegada al gobierno del peronismo, del primer peronismo. Decíamos, después del golpe, bueno, ahí se produce una especie de péndulo, algunos lo han llamado péndulo cívico-militar, en donde básicamente lo que hay es lo que se ha conocido por Tantiero, entre otros, lo han planteado como un empate hegemónico. Para las clases dominantes, la Argentina es inviable con el peronismo en el poder, pero aparentemente también es inviable con el peronismo proscripto. Los gobiernos de turno, sean estos elegidos menguadamente por el voto popular, como el caso de Frondizi primero y Illia después, no alcanzan a tener la legitimidad suficiente como para encarar políticas democráticas de ampliación de las mayorías y demás. Y por otro lado, los sucesivos gobiernos militares, con su política de represión, sobre todo en el aspecto de la superestructura política y sindical, tampoco alcanzan a legitimarse, habida cuenta de que, si bien se mantienen dentro del parámetro de lo que podríamos llamar el Estado intervencionista en materia económica, de tender hacia un fortalecimiento del mercado interno, digamos, para plantear solamente un dato, en la década del 60, hacia fines de la década del 60, que después va a ser un actor protagónico del llamado Cordobazo, aparece en Córdoba lo que algunos llamaron una suerte de aristocracia obrera, es decir, toda la fuerza de trabajo vinculada a las terminales de automotrices y demás eran obreros mecánicos y metalúrgicos calificados con muy buenos niveles salariales, lo cual desmiente una vez más la idea del cuanto peor mejor. En general, la historia lo que ha demostrado en el mundo y en particular en Argentina, que es cuanto mejor, mejor. Cuanto la clase obrera está en mejores condiciones de vida, de trabajo y demás, tiene mayor predisposición a pelear por conquista de otro derecho, en este caso el Cordobazo, que es el más recordado de una serie de movimientos que se dieron en distintas ciudades del interior del país. En realidad es una articulación inédita hasta ese momento de movimiento obrero con sectores estudiantiles. Bueno, la configuración social de la ciudad de Córdoba, de aquellos días, que todavía la mantiene bastante, una ciudad, por un lado, con un cordón industrial muy importante, pero además una ciudad claramente universitaria. Digamos, Córdoba es como el... Si bien ahora hay un... En los últimos años ha habido una política de creación de muchas más universidades nacionales, hace 40, 50 años Córdoba era el lugar donde buena parte de los argentinos que vivían en el norte y más la periferia cordobesa elegían a Córdoba como el lugar de estudios y también de cierta vida de independización de sus familias y demás, así como La Plata jugó ese rol con, y todavía lo sigue jugando en cierto sentido, con el interior de la provincia de Buenos Aires y sobre todo el sur, la Patagonia, ¿no? Pero decía, esa configuración especial que se da y que emerge en el cordobazo no era por salarios y demás, más allá de que obviamente siempre está el reclamo por mayor salario, sino que estaban peleando contra la dictadura, exigiendo democracia, terminar con un régimen represor, que visto desde hoy, muchos no dudan en catalogarlo como una dicta blanda, comparada con la dictadura que se va a imponer en la Argentina a partir del golpe de 1976. Si bien obviamente hubo casos de encarcelamiento, de presos políticos, de tortura y demás, lo que vino a partir del golpe del 76 hace pensar a aquella dictadura de la autodenominada Revolución Argentina como una especie de juego de niños, comparado con el terror planificado que apareció a partir del 76. En ese marco, bueno, aparece ya no solo organización sindical, social, como podría ser la del movimiento obrero, o un cierto movimiento obrero más autónomo del movimiento obrero más tradicional que se había conformado en torno al peronismo, al primer peronismo, aparece con mucha fuerza como fenómeno argentino, pero en sincronía con un movimiento más bien internacional, que es de la incorporación no solo de los estudiantes, sino de la juventud en general a la política y a cierta radicalización ideológica, cultural y de todo tipo. Digamos, en los 60, no me quiero extender en esto, pero se inventa la juventud en los 60, para decirlo rápidamente. No existía la juventud. No existía un segmento etario que tuviera un tipo de vestimenta distinta, que consumiera un tipo de música distinta, ni que tuviera como una especie de proyecto o un imaginario común. Digamos, prácticamente eso aparece en los 60 y aparece con, admirando una serie de acontecimientos políticos que aparecen en el mundo, como la Revolución Cubana, prácticamente con el inicio de la década, en el 59, o después lo que es la gesta heroica del Che, yéndose de cierta comodidad de la Revolución Cubana a primero a África y después a Bolivia, a intentar extender la revolución socialista, a la defensa también no menos heroica del pueblo vietnamita ante la invasión norteamericana, y con un triunfo de un ejército irregular como el Vietcong, que logra hacer rendirse a la mayor potencia militar de la época y muy probablemente de las mayores de la historia de la humanidad, y todo esto mezclado con el mayo francés, con otras características, pero que también se da hacia el fin de la década del 60, y algunos cambios culturales que van desde la cambios en los hábitos sexuales a caballo de la pastilla anticonceptiva, la planificación familiar, como la experimentación con sustancias que no eran novedosas, pero nunca se había dado en el marco de un de una cosmovisión, digamos, planteada, me estoy refiriendo al movimiento hippie, pero en el medio la industria cultural, como siempre, ve ese germen y en las décadas futuras va a encontrar un nuevo sujeto de consumo y productos culturales especiales de eso, lo que comenzó siendo cierto movimiento de rebeldía ante lo conocido, y ahí deberíamos encontrar a los Beatles como la máxima expresión, termina siendo un perfecto negocio global para, más allá de los valores estéticos y demás que pueda conservar o no la música rock o la música pop o la música joven, para decirlo en términos más generales, también ahí capta, las industrias culturales captan y empiezan a aparecer no solo música para jóvenes, sino aparece la idea del recital, del mega recital, la gira, las radios, los programas, las películas, bueno, toda una serie de cuestiones que hoy está, entre paréntesis, no el consumo cultural, pero sí la mercantilización de esos productos, habida cuenta de los avances informáticos y demás, y que es prácticamente imposible frenar el copiado de las obras de este tipo de obras o derechos de autor hasta el infinito y más allá, diría. Personaje de dibujos animados. Bueno, en ese contexto, en la Argentina también, y en buena parte de nuestro continente, aparece una politización de la juventud. En el caso argentino, uno de los caminos curiosos por los cuales esa politización se da es a través de primero la militancia religiosa y luego, que después revierte o que se convierte en militancia política. Me refiero a los grupos, sobre todo de Acción Católica y demás, que comienzan a encontrar en la opción por los pobres o lo que es el movimiento de los curas del tercer mundo, sacerdotes del tercer mundo, empieza a encontrar como un camino de militancia primero social, que después se convierte en militancia política y que va a confluir mayoritariamente en el viejo movimiento peronista, que en su nacimiento en el 45 nada tenía que ver. Es más, si recordamos, uno de los principales actores de confrontación contra el peronismo en el 55 es la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces se da como una especie de giro bastante llamativo. Es más, buena parte de la proveniencia social de esos jóvenes que se vuelcan a militar en la juventud peronista como espacio de expresión revolucionaria, rebelde o como quiera llamársele, provienen de lo que sin duda alguna eran los hogares gorilas, de la clase media antiperonista que estaba preocupada por el avance de los cabecitas negras. Bueno, los hijos de esos en buena medida son los que van a encontrar en el proyecto del retorno de Perón y del ahora llamado, digamos, desde los sectores de la tendencia revolucionaria peronista como el socialismo nacional, van a encontrar ahí un canal de expresión que es coetáneo, contemporáneo con otros movimientos con otras características particulares que se dan en toda nuestra región, así como tenemos a partir del 70 el surgimiento de grupos armados como Montoneros, el más importante de la Argentina. También tenemos un, con digamos, dentro de los grupos importantes no peronistas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero digo, tenemos en Uruguay a Tupamar o las distintas guerrillas que se desarrollaron en Chile, en Brasil, en Colombia. Bueno, en Colombia todavía subsisten después de más de 40 años y siempre están ahí en el proceso de paz, o los sandinistas que hoy son gobierno y ya habían sido protagonizado una revolución triunfante en el 79 en Nicaragua, o los salvadoreños del Frente Farabundo Martí. Bueno, un fenómeno más global que en el caso de la Argentina, para terminar de desquiciar a quienes no comprendieron, no comprenden y jamás comprenderán al peronismo, se canaliza a través del peronismo, de una manera bastante rara y llamativa. Digamos, imagínense, para aquellos que caracterizaban al peronismo como un movimiento poco menos que fascista, encontrarse con que toda esa energía juvenil, revolucionaria y demás, se canaliza a través de la juventud peronista, Montoneros, o la tendencia revolucionaria, como se lo conocía en aquel entonces. Bueno, finalmente el objetivo de que Perón, digamos, la consigna lucha y vuelve, se concreta, vuelve Perón, no se puede presentar en las primeras elecciones porque él personalmente queda proscripto y se presenta Héctor Cámpora como candidato del Frente Justicialista Liberación. Se impone en las elecciones de 1973 y luego renuncia a la presidencia 49 días después de asumir el gobierno a favor de una nueva convocatoria a elecciones para que sí se presente Perón. Perón se presenta en esas elecciones en el 73 y gana con el 62% de los votos. Debe haber sido la elección de las limpias, digo, no la del siglo XIX, debe haber sido la elección en la que un candidato presidencial se impuso por mayor margen. Era un Perón ya enfermo, que prácticamente viene a morir, cosa que sucede a menos de un año de su asunción. Bueno, en esos tres cortos pero intensísimos años que se dan entre el 11 de marzo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, se suceden una cantidad de gobiernos peronistas, el primero el de Cámpora, con un terreño ahí de Lastiri, que era el presidente provisional del Senado, el tercero en la escala, digamos, constitucional, hasta que asume Perón. Muere Perón, asume su esposa María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel o Isabelita, digamos, en ese momento, a partir del 1 de julio del 74, como que del gobierno hay una, digamos, lo que era una lucha interna no carente de violencia a la luz del día y demás, se transforma en una hegemonía bastante evidente, por lo menos en el plano del gobierno, de la así llamada derecha peronista, o de los sectores más ortodoxos del peronismo, lo cual produce entre mediados del 74 y principios del 76 el preludio de lo que iba a venir, aunque ni en la peor pesadilla ninguno de los protagonistas podían pensar que lo que se produjo a partir del 24 de marzo del 76 era concebible. En todo ese tiempo la política económica trató, sobre todo a partir de, si bien hubo intentos esporádicos de aplicación de recetas neoliberales, Álvaro Alzogaray, quizás el mayor profeta del neoliberalismo en la Argentina, desde la época de Perón, que venía planteando sus críticas al populismo, al dirigismo o al socialismo, para él era todo lo mismo. Fue ministro de la Revolución Libertadora, fue ministro de Frondizi, Krieger, Adalbert Krieger Bacena fue otro economista claramente neoliberal que fue, supo ser ministro de Economía durante la dictadura de Onganía, los hermanos Alemán, digamos, todo un elenco estable, diríamos, que cada vez que había un golpe de Estado y en el futuro. En el futuro no nuestro, sino en el futuro de mirando desde los 60, iban a aparecer cada vez más a menudo, con más frecuencia, integrando los elencos, elencos de los de las clases dominantes a la hora de asaltar el Estado, ¿no? Siempre que, bueno, suelen armarse discusiones sobre el peronismo, hay algunos que dividen tres peronismos. Cuando lo critica el tercer peronismo. Estábamos en la redistribución. Una cosa, por ahí lo saben, si no lo saben, hay un canal de YouTube de la facultad donde están las no sé cuántas horas duró la audiencia por el plan de estudios, están las 71 ponencias de docentes, graduados y estudiantes, así que si les interesa o en algún momento se conectan a YouTube y tienen que matar el tiempo, ahí tienen un buen motivo. Respecto de la redistribución, bueno, el peronismo, digamos, uno de los, si uno debería decir cuál es uno de los ideales del peronismo, es 50 y 50, esto es 50 para los patrones, 50 a redistribución en el salario, de la producción de riqueza, ¿no? Que también fue conocido como 50-50. Efectivamente, en el momento del golpe, ya con un periodo inflacionario bastante importante, digamos, en el año 75, en ese periodo en el cual yo antes señalaba que se hace cargo de alguna manera la llamada derecha peronista del gobierno de Isabel Perón, se produce un plan económico de shock, conocido como el Rodrigazo, que lleva su nombre porque el ministro de Economía que lo llevó adelante se llamaba Celestino Rodrigo. El Rodrigazo fue el primero de una serie de aplicación de shock monetaristas, es decir, de cuño neoliberal, que normalmente, digamos, en las próximas décadas fueron cada vez más frecuentes y que tenía que ver con una mega devaluación de la moneda respecto del dólar, con el quite de cambio de denominación de la moneda nacional y el quite de una cantidad de ceros a esa denominación. No obstante, el Rodrigazo, que fue muy impactante porque en la cultura cotidiana de los argentinos no existía la idea de especular comprando dólares o cualquier otra inversión o pequeña inversión que se pudiera hacer, porque no había memoria de ese tipo de shocks económicos. Cuando yo digo shock me refiero a esos planes sorpresivos para la inmensa mayoría de los mortales y que hace que lo que realmente se produzca es una multimillonaria transferencia de recursos por parte de los que solo tienen su salario como ingreso a favor de la cúpula empresarial argentina, porque cada vez que hay uno de esos planes económicos, había, digamos, después a medida que se impuso sistemáticamente la política neoliberal con la dictadura y con el retorno de la democracia, fue cada vez más habitual. Para que tengan una idea, hasta ese momento la gente compraba y vendía una casa o un auto usado firmando lo que llaman documentos o pagaré. Entonces yo le vendía un auto a ella y ella me firmaba 12 pagarés, que eran 12 cuotas que me la iba a devolver. al que lo agarró, a más de la mitad del país, lo agarró en esa, el cambio de denominación de la moneda, con lo cual lo que ella me hubiese terminado pagando no alcanzaba ni para una rueda del auto que yo le había vendido. Bueno, eso es lo que normalmente pasa con los planes monetaristas de shock, en donde de un día para el otro la paridad entre el peso y el dólar cambia sustancialmente o se cambia la propia denominación de la moneda. Ahora, cuando hablemos del periodo neoliberal, vamos a hacer algunos ejemplos. No obstante esto, que fue una transferencia tremenda y que provocó una movilización muy impactante del movimiento obrero organizado peronista, el más ortodoxo, básicamente fue la Unión Obrera Metalúrgica, que lo sacó del gobierno a Celestino Rodrigo, pero también a su mentor, a José López Rega. José López Rega, por quien, si no lo conocen, es el denominado El Brujo, era un oscuro ex policía que se había acercado a Perón en el exilio y se había transformado en una especie de secretario privado, hombre de confianza, que tenía una serie de características bastante extrañas. Era espiritista, entre otras cosas intentó transmutar el espíritu del cadáver de Eva Perón para Isabel, para que tuviera esa energía, entre otras cosas, que eso no deja de ser entre tenebroso y divertido. Hizo otras cosas menos divertidas, como fundar la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que con una vinculación paraestatal fue como el preludio del terrorismo de Estado. Muy rápido. De 1983. Como secretario, como asesor de Perón, ¿él no era opositor a esta medida? Porque digo, de él no sé. ¿A qué medida? A esta medida de la repartición, ¿cómo se hace efectivo? No, digamos, eso forma parte como de un legado más histórico del peronismo. Lo que se produce es un enfrentamiento entre los sectores de la así llamada izquierda peronista, básicamente sectores juveniles, con los sectores más tradicionales, pero no en torno a eso, sino en torno a la incorporación de profundización de la llamada revolución peronista hacia lo que la tendencia revolucionaria peronista llamaba por entonces el socialismo nacional. Los sectores más tradicionales lo planteaban en términos de una consigna muy explícita, que era ni yanqui ni marxista, peronista, digamos, como la tercera posición, como el legado inamovible de la doctrina justicialista y demás. Pero vamos a avanzar porque siguen pasando, hasta que pasen las 20 agrupaciones. Bueno, en ese contexto donde ya hay, obviamente, yo les decía, en el 70 se da a conocer la agrupación político-militar Montoneros con el secuestro de Aramburu, si ustedes recuerdan, fue el segundo presidente de la así llamada Revolución Libertadora, y es el responsable directo de las masacres de 1956. Si ustedes leyeron Operación Masacre, o lo recuerdan, o si no, reléanlo, que vale la pena. Rodolfo Walsh detecta ahí un acto ilegal, por lo menos menos en lo que tiene que ver con los fusilamientos de José León Suárez, al ver que en el libro de locutores de Radio Nacional, la lectura de la ley, de la vigencia de la ley marcial que habilitaba, entre otras cosas, la pena de muerte, es posterior a que se hayan producido los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, y a partir de ahí, no en términos de la justicia ordinaria, pero sí en términos de la reconstrucción histórica de la memoria, se plantea como una masacre. Bueno, el presidente en ese momento en ejercicio era Pedro Eugenio Aramburu. El secuestro de Aramburu en el 70, con su juicio revolucionario y su ejecución por parte del grupo de Montoneros, le imputan, entre otras cosas, esos crímenes y los bombardeos de Plaza de Mayo y demás, como una suerte de justicia retrospectiva desde el campo popular. Eso inicia un ciclo de violencia política explícita que no va a cesar con el retorno de Perón al gobierno. Es más, con Perón todavía vivo, Montoneros decide pasar a la clandestinidad, muy probablemente uno de sus peores errores políticos. Errores políticos, ¿por qué? No por juzgar, cosa que sí me interesa, pero no viene al caso, me interesa personalmente, pero digo, no viene al caso de la materia. Pero un error político, no en términos de la evaluación subjetiva que uno puede hacer, sino que lo que había logrado la agrupación Montonero, que era una suerte de brazo armado muy importante, pero de una muy masiva juventud peronista, es dejar a la intemperie a lo que se llamaban los cuadros o militantes de superficie. Eran los militantes que sencillamente militaban todos los días en universidades, en colegios, escuelas secundarias, en villas, en fábricas. Antes que muera Perón. Lo cual significó de alguna manera ya no confrontar con la, entre comillas, derecha peronista, sino una confrontación directa a Perón. Es más, unos días después de la, cosa que nunca fue del todo comprobado empíricamente, pero unos días después del triunfo resonante de Perón con el 62% de los votos, aparece asesinado José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la CGT. Los sectores de la derecha se lo adjudicaron a Montonero. Montonero nunca se autoadjudicó ese crimen político, pero quedó como un enfrentamiento ya que había comenzado en el acto del 1 de mayo del 74, donde Perón pronuncia la famosa, la célebre frase, esos estúpidos imberbes, que imberbes son que no, todavía no les crece la barba, y que son, comenzando estos mocosos, creen que inventaron el peronismo, y el peronismo lo sostuvieron los dirigentes que ellos ahora llaman la burocracia sindical, y qué sé yo. Ahí empieza un enfrentamiento bastante digamos infeliz, en el sentido de que ya no queda margen, ya la confronta, digamos, hasta ese momento había una disputa por entre los sectores juveniles, los sectores más ortodoxos, por ver quién expresaba de mejor manera al líder indiscutido que era Perón. Acá ya se pone en cuestión el liderazgo de Perón, enfermo, casi moribundo, cosa que, como les decía antes, sucede el 1 de julio del 74, y a partir del paso a la clandestinidad de la conducción de Montoneros, miles y miles y miles de militantes juveniles que desarrollaban todos los días cara descubierta en los frentes de masa, quedan prácticamente como blancos móviles, primero para las bandas armadas de la AAA. La AAA, entre otras cosas, para que tengan una idea, se cargó a plena luz del día diputados nacionales y demás. Rodolfo Ortega Peña, que era un diputado,

presupuestados para seguridad y defensa en 1977, 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, 12.000 en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican al de un obrero industrial y triplican al de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%. Prueba que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Como se imaginarán o recordarán partes, este es el punto 5 de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar que él se dio a conocer, o algunos lograron hacer conocer, que redactó Rodolfo Walsh justo el día que en una cita envenenada perdió la vida, a pesar de que su cadáver no todavía sigue desaparecido. ¿Por qué me interesaba leer esta parte? Porque con una capacidad de ver en el medio de un drama, la capacidad de ver el panorama es realmente llamativo. Muchos años después, con el retorno de la democracia en Argentina, se planteó la llamada teoría de los dos demonios, que está en buena medida en el prólogo, en el viejo prólogo del Nunca Más. El Nunca Más es un libro, lo conocerán, que resume los testimonios tomados por la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que fue una de las primeras medidas de gobierno de Raúl Alfonsín en diciembre del 83, tendiente a llevar a los responsables de la dictadura militar por el genocidio que habían llevado a cabo. En ese prólogo escrito por el escritor Ernesto Sabato se plantea por primera vez y durante bastante tiempo va a formar parte del sentido común de una parte importante de la sociedad argentina esta idea de la teoría de los demonios, que básicamente consistía en pensar una ajenidad de la ciudadanía respecto de una confrontación curiosa y de la cual nadie sabía nada, una especie de dos bandos, uno de derecha fascista como las Fuerzas Armadas y otro subversivo, violento y demás como el de las organizaciones guerrilleras, que pusieron en un baño de sangre a la sociedad argentina totalmente inocente, indefensa e incrédula. Digamos, esta teoría de los demonios cumplió un rol que probablemente un rol entre humano y de salud mental, que es el de perdonarle la vida, sobre todo a la clase media argentina, perdonarle la conciencia y demás. Digamos, si uno pone el semejante, todos ustedes son, la mayoría ni habían nacido en el 83 seguramente, pero lo que sobrevino con el retorno de la democracia fue una especie de festival del horror. Todos los medios de comunicación que nunca habían dicho esta boca es mía sobre la dictadura, uno veía los noticieros de la televisión, las revistas, revista Gente, cualquier cosa, mostraban, se descubrieron fosas comunes en tal lado, en tal otro. Era como, digamos, la banalización del mal realmente. Y de alguna manera esta idea de acá hubo una especie de dos grupos de marcianos que nada tienen que ver con nosotros, que se enfrentaron y nos llevaron a ese lugar al cual nunca más queremos volver. Cuando en realidad lo que sucedió en Argentina está, por lo menos desde mi punto de vista, y me parece que afortunadamente hoy es ese sentido común ha sido bastante revertido en la Argentina, sobre todo en los últimos 10, 15 años, probablemente, en donde la prédica de algunos organismos de derechos humanos que no pese a pesar de los pesares, no cejaron en su lucha. Decía, hoy lo que está más claro es lo que Walsh, con una claridad que mete miedo, digamos, uno se siente una especie de mediocre insalvable viendo que este tipo era capaz de ver, estando clandestino y perseguido y todo el día escapándose y demás, y con digamos, con la organización Montoneros a la cual él pertenecía, en proceso de autocrítica, bueno, toda una cuestión, digamos, no estaba sentado en una torre de marfil examinando los acontecimientos de la sociedad argentina cómodamente, pero Walsh claramente ve que el objetivo del golpe de Estado ya no era terminar con los grupos subversivos, que dicho sea de paso estaban enormemente debilitados al momento del golpe. Yo, para no puntualizar, porque si no sería interminable esta clase, pero hubo un operativo en el monte, en Tucumán, hubo un foco guerrillero muy importante llevado adelante por el Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba totalmente abatido a través de lo que se llamó el Operativo Independencia, ya en el año 75. Como les decía, el error estratégico terrible que cometió la agrupación Montoneros hizo que su predicamento y su grado de organización se hubiese debilitado enormemente a partir de esa decisión y esa confrontación política directamente con quienes ellos reconocían como líder a Juan Domingo Perón. Es decir, de alguna manera, como les gustaba decir a los milicos, los grupos subversivos fueron utilizados como chivo emisarios, cuando en realidad lo que venían a protagonizar a sangre y fuego, siendo un poco el brazo armado del bloque dominante argentino, fue una reestructuración profunda de la sociedad argentina. Digamos, esto que yo decía antes de, que lo señala muy bien Tarcus en el texto que ustedes vieron, esto que yo decía antes, que los anteriores golpes a partir del 55 golpearon, valga la redundancia, en la superestructura del peronismo, persiguiendo, bueno, proscribiendo a su líder, jugando morbosamente hasta con el cadáver de Evita, persiguiendo la organización sindical y todo lo que hicieron, pero nunca habían atacado a las causas estructurales que le daban sentido al peronismo o cualquier otro nombre, pero digo, las condiciones estructurales para la posibilidad de un Estado nacional popular, populista y demás. Lo que va a ser la dictadura cívico-militar, digamos, y no por uno hacerse el vivo, si uno es estricto, si es serio y estricto, tiene que llamarla cívico-militar, a todos los golpes de Estado, pero particularmente a esta, porque no es que los militares se les cruzó por la cabeza y si tomamos el poder y matamos, nos cargamos 30.000 personas y nos robamos 500 bebés, sino que lo que vinieron es claramente a llevar adelante un plan cuyo cerebro no venía de los cuarteles, sino que venía de la rancia sociedad rural argentina, que era don Alfredo Martínez de Hoz, que si ustedes recuerdan, su abuelito, no sé qué, es el que financió buena parte de la campaña La Conquista del Desierto que Roca protagonizó en 1879. Martínez de Hoz, que se había formado en la derecha de la derecha de la derecha de la escuela monetarista, es decir, la Universidad de Chicago, a todo su equipo económico se lo conocía como los Chicago Boys, y que habían seguido las enseñanzas de Milton Friedman como su gurú teórico, viene a imponer una reestructuración profunda de la sociedad argentina. ¿En qué consiste esa reestructuración profunda? En un achicamiento o un achicamiento del Estado, una inexistencia en algunas áreas, o directamente convertirlo en una especie de aparato bobo sin capacidad de ejecutar políticas públicas inclusivas, en una apertura indiscriminada de la economía. Ustedes habrán visto, pongo ejemplos para hacerlo más rápido, ustedes habrán visto un spot publicitario que de la época, el de la silla, que ahora es bastante popular. Bueno, de esos había una batería inacabada. Quizás es el de la silla sea el más gráfico. Para quienes no lo vieron, es un spot que se pasaba sobre todo en el cine, que un actor había un montón de sillas y se sentaba en una silla y se le rompía. Entonces decía, la silla decía Industria Nacional. Era una mala silla, que yo. Con la apertura económica, con la importación de sillas, iban a venir mejores sillas, de todas las mejores sillas del mundo, que no solo iban a servir mejor para sentarse, sino que además, en base a esa idea de la competencia como el motor de la economía que sustenta filosóficamente el neoliberalismo, iba a hacer a los productores de silla argentinos mucho mejores, porque para poder subsistir iban a tener que mejorar esas sillas malas que venían produciendo. Bueno, ese era el mensaje planteado directamente desde la usina ideológica que significó el aparato propagandístico de la dictadura. Entonces decíamos, apertura de la economía, una política clara de desindustrialización, digamos, hay una frase que lo pinta de cuerpo entero el proyecto de minorías de Martínez Edós, que dice, da lo mismo que la Argentina exporte caramelos o tornos mecánicos, lo importante es que se exporte algo. Bueno, yo no sé si se refería específicamente a eso o no, es muy preciso el ejemplo. Ustedes saben, Arcor es el mayor productor de caramelo del mundo, la empresa cordobesa. Habría que ver si tiene que ver con eso. Por otra parte, Arcor es una de las empresas que ejerce el mecenazgo, entre comillas, de la Fundación Mediterránea, que es como el tanque de ideas de la usina idea de toda la derecha argentina, entre otros de el inefable Domingo Felipe Cavallo, que no estuvo antes porque era joven, a pesar de que nunca tuvo pelo, pero siempre pareció más viejo de lo que era, pero que en adelante va a empezar a aparecer y siempre, hasta ahora, bueno, ahora está dando lecciones por televisión, en muchos programas lo invitan a dar lecciones de cómo mejorar la economía argentina y el pasar de los argentinos. ¿Pero qué significa esto de da lo mismo exportar caramelos que tornos? Si yo exporto tornos, exporto tecnología, lo cual es un valor agregado infinitamente mayor al de el caramelo, que está bien, si uno lo compara con la soja, casi que tiene algo de valor agregado, hay cierto marketing en torno a la marca del envoltorio, el packaging, que uno podría decir, bueno, tiene un mínimo valor agregado. Para compararlo con un torno mecánico en aquella época, que hoy sería con, es como si alguien hoy dijera, da lo mismo exportar galletitas que cohetes lanzadores o satélites, da lo mismo. No da lo mismo, porque entre otras cosas lo que hace el plusvalor diferencial es el grado de conocimiento, la especificidad del valor que se agrega, y que eso significa producto de mucho mayor valor económico, pero además de incorporación de mayor cantidad de mano de obra y más calificada, lo cual redunda en redistribución del ingreso, en un proyecto más inclusivo, un proyecto de mayoría. Y el otro pilar que va a aparecer acá como que va a ser clave para que uno pueda pensar en un nuevo tipo de Estado, en el sentido no de aparato estatal, sino el que venimos viendo de patrón de acumulación, relación entre las clases y demás, Es lo que Basualdo, en el texto que ustedes tienen obligatorio, denomina la valorización financiera. ¿Qué es la valorización financiera? Bueno, Basualdo lo explica mucho mejor que yo, pero yo les doy una pista y después ustedes lo leen a Basualdo, o ya lo leyeron. La valorización financiera es, digamos, si uno, a esta altura, uno hace un raconto de los tres tipos de estados que vimos, uno debería decir, en el estado liberal, valorización a través de productos primarios del campo argentino. De ahí sale el valor de la economía argentina. Digamos, una aprovechamiento de las ventajas comparativas de la fertilidad del suelo argentino, que permitía saldos, grandes cantidades de saldos exportables, con escaso valor agregado y por consecuencia con escasa generación de mano de obra, lo cual significó durante mucho tiempo que la Argentina fuera la sexta economía del mundo en términos nominales, pero las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos no tenían nada que ver con ese nivel, aunque sí había una clase pequeña pero hiper rica, la oligarquía terrateniente, que vivía, quién sabe mejor que los estratos más ricos de los países que ya habían producido la revolución industrial, como Inglaterra, Estados Unidos, que estaba en camino ascendente y demás. Yo no sé si lo dije, lo de la vaca atada y todas esas pavadas. Bueno, hay varias de esas frases que surgen en ese momento, ¿no? La vaca, eso es, cuando alguien le dice, vos sí que tenés la vaca atada, era porque los niños bien de las familias oligárquicas se iban a París de joda, a los cabarets, decían que iban a estudiar, que eso, pero iban de joda, y se llevaban, como para no extrañar la leche argentina, que como se sabe es la mejor del mundo, se llevaban una vaca en la bodega del barco para que algún peonacho de su campo le ordeñara y ellos pudieran tomar la leche argentina. Además, de ahí surge también la idea de tirar manteca al techo. Una de las diversiones de estos infelices era un alimento preciadísimo como la manteca, la tiraban al techo, que era como, digamos, vivir en una especie de holgura inconcebible incluso para la bohemia parisina de las primeras dos décadas del siglo XX. El otro tipo de Estado, el Nacional Popular, ahí podemos ver una matriz de valorización más matizada, pero con tendencia hacia la valorización industrial. Digamos, las tres etapas de la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones, el vuelco de la rentabilidad obtenida por los productos agrarios hacia el financiamiento de proyectos productivos, la industrialización pesada que en la última etapa del segundo gobierno de Perón Argentina estaba transitando, habla de una matriz de valorización más combinada, pero con tendencia hacia el producto industrial, con mayor valor agregado, mercado interno poderoso, organizaciones, digamos, pleno empleo. Eso significa organizaciones obreras con capacidad de discusión fuerte con las patronales, digamos. Les estoy dando la seña de lo que es la sociedad populista, la sociedad nacional y popular, para llamarla de alguna manera. Las tres etapas de la ISI, Tartus habla de dos, pero es primera y segunda ISI también. ¿De? Tartus habla más bien de primera y segunda ISI. No, habla de tres. Una primera liviana que comienza con el plan Pinedo y después una segunda intermedia y una tercera ya con producto. Entrarían dentro del modelo este de acumulación, de valorización. Yo no diría decididamente industrial, pero con tendencia hacia eso, mucho más matizada que la primera, casi absolutamente de aprovechamiento de que Dios es argentino en última instancia. que nos puso la mano sobre la tierra argentina, nos dio los cuatro climas y todas esas cosas, y tirá bulones y crecen plantas de bulones. ¿Habrán escuchado alguna vez esas cosas? Y por si a alguno le causaba gracia, tenemos un papa argentino, así que no solo Dios es argentino, sino que su enviado en la tierra también lo es. Bueno, la valorización financiera es, haciendo esta analogía, tampoco es el patrón dominante. Siguen coexistiendo la renta agraria, en menor medida el producto bruto industrial, que va disminuyendo, ahí como lo señalaba en ese párrafo que le leí de Walsh, dramáticamente disminuye a un año del golpe de Estado. Y aparece la valorización financiera. La valorización financiera es el aprovechamiento en un momento de lo que los economistas llaman gran liquidez internacional de divisas. Se procede al endeudamiento externo parte del Estado, pero también de las principales firmas y de la cúpula empresarial argentina. Se tomaban créditos en dólares muy, muy baratos en cuanto a la amortización de intereses, y luego se lo metía también como una de las políticas centrales de la valorización financiera, que es la ley de entidades financieras, que todavía está vigente, hay un proyecto ahí en discusión, pero todavía está vigente, es una de las políticas claves de Martínez de Hoz, en donde aparece la especulación financiera. Esa especulación financiera, en la jerga popular, se lo llamaba la bicicleta financiera, la bicicleta bancaria y demás. En el caso de, digamos, que tenía, como todo, sus distintos niveles, como una primera A hasta la primera D. Había gente pobrecita que pensaba que porque ponía un plazo fijo se iba a ser millonario de la mañana a la noche, y había otra gente que ponía esos plazos fijos pero en millones de dólares, y sí se hicieron millonarios o pegaron un salto cualitativo que nunca más volvieron atrás. La bicicleta financiera consistía en tomar al 1 o 2% anual créditos en dólares del mercado internacional, ponerlos al 10 o al 20% anual en los bancos argentinos, realizar la diferencia y fugar los dólares otra vez al exterior. Eso ya de por sí le generó a la Argentina un progresivo endeudamiento externo, en parte por, digamos, ocasionado por el Estado. Básicamente el Estado de la dictadura se va a endeudar en torno a la organización del Mundial del 78 y algunos otros mega emprendimientos que llevaron adelante, y también obviamente la corrupción. Pero en torno al Mundial 78 se construyeron estadios, caminos, o se reformaron algunos de los estadios que ya existían. Por ejemplo, se construyó el estadio de Mar del Plata, el de Mendoza y el de Córdoba, y se reformaron el de River y el de Rosario. Muy desfavorable, y con una crisis institucional en ciernes, todavía participaban del 45%. A la salida de la dictadura, 7 años y pico, 8 años, redondeando, esa participación de los trabajadores se redujo a la mitad, 22-23%. Esa reducción a la mitad de la participación en el Producto Bruto Interno no es solamente una cuestión aritmética, matemática. Eso significa, ni más ni menos, que la transferencia de riquezas de miles y miles de millones de pesos, dólares, en la denominación que uno quiera utilizar, desde los sectores asalariados hacia la cúpula del capital. Este es el producido por la dictadura, amén de el régimen de terror de terrorismo de Estado, que significó, por supuesto, desde el punto de vista político, la destrucción de buena parte de las organizaciones políticas y sociales, digamos, y la implantación del terror hacia el resto de la sociedad, digamos, de manera disciplinadora respecto de lo, digamos, qué tipo de actitudes son convenientes o no en una sociedad como la Argentina. Hay autores que dicen que durante la vigencia del neoliberalismo la sociedad argentina fue sometida a tres tipos de terrores: el terror liso y llano de la violencia explícita del Estado con las consecuencias mayores de la pérdida de la vida, la tortura y todo lo demás que sabemos, el terror a la hiperinflación también como un tipo de terror disciplinador, digamos, esta idea de que lo peor que le puede pasar a una sociedad es las tasas crecientes de suba de precios. Y por último, el terror a la desocupación. Digamos, esos tres elementos, desde la perspectiva de varios autores, funcionaron durante buena parte de la vigencia del neoliberalismo como disciplinadores sociales que obviamente no excluyeron que sectores organizados de la sociedad intentaran combatir por distintos medios. Ahí tenemos a los organismos de derechos humanos que siguieron, a pesar, se te cayó un avión, que a pesar de los pesares siguieron peleando por los juicios y castigos a los culpables del genocidio. Y también tenemos las organizaciones sindicales que se opusieron a todos y cada uno de los planes de ajustes y se opusieron a el desguace del Estado producido sobre todo durante los dos gobiernos de Carlos Menem y que generaron este fenómeno desconocido por varias generaciones de una desocupación estructural. Digo, sin embargo, en el imaginario más general de la sociedad argentina, esos tres terrores funcionaron como disciplinadores y es una de las pocas explicaciones que uno le puede encontrar a cómo este régimen de acumulación basado en la valorización financiera no solo fue capaz de ser impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, sino que fue convalidado durante bastante tiempo en los distintos turnos electorales. Sin ir más lejos, Menem obtiene la reelección en el año 1995 con ya índice de desocupación históricamente insuperable hasta ese momento de alrededor del 20%. Digamos, y eso ya cuando un índice de ese tipo llega a ese número, ya no es un problema de discusión de si el instituto, el INDEC o cualquier instituto está midiendo metodológicamente de manera correcta el índice. Cuando hablamos del 20% o más, estamos hablando de desocupados en la familia, en los vecinos o nosotros mismos, digamos ya, que esa era la realidad que ya se empezaba a vivenciar en el año 95. Sin embargo, ahí lo que operó con toda claridad es esto que yo mencionaba del terror a la inflación o a la hiperinflación. Uno de los grandes éxitos del programa neoliberal implementado desde el primer gobierno de Carlos Menem fue el control de la inflación por medio de la llamada ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad, como ustedes saben, fue un invento macabro de Domingo Cavallo, por el cual ataba la paridad cambiaria del peso al dólar por medio de una ley del Congreso de la Nación. ¿Esto qué significa? Por un lado significaba una, lo que siempre piden las los inversores, los así llamados inversores o el sector capitalista, que es previsibilidad sobre las variables económicas a futuro. Pero también en realidad lo que estaba planteando era prácticamente la imposibilidad de salirse de esa especie de trampa mortal que significaba el atarse a una ley. ¿Se imaginan si no hubiera sido en el contexto de la crisis casi terminal que vivió la Argentina, sobre todo en el plano institucional, desde fines de 2001 en adelante, lo que hubiese sido el planteo de un debate parlamentario para encontrar alternativas, sustitutos o cómo se podría salir de la paridad cambiaria de esa manera inmovilizada por una ley? A una ley de la nación solo la puede reemplazar otra ley de la nación. Con lo cual eso supone en el marco de un régimen democrático el debate parlamentario y demás, con la capacidad de producir lobby y de influir en el tipo de salida por los sectores más influyentes y más poderosos de la economía, como hemos visto innumerablemente a través de corridas cambiarias, fuga de capitales al exterior y diversas maniobras que también tratan de fijar el rumbo económico más allá de las autoridades legales o legítimamente consagradas. Ese plan tuvo un éxito inmediato, que digamos el plan de convertibilidad se impuso a partir del año 91. Los dos primeros años del gobierno de Menem fueron de búsqueda y de no encontrar la forma de controlar la hiperinflación que se había desatado en el último año del gobierno de Raúl Alfonsín, y hubo fracaso de sucesivos planes y medidas que se llevaron a cabo. Digamos, uno de los que fracasó redondamente es el que se conoció como el Plan Bonex, que fue un anticipo en escala menor, pero anticipo al fin de la confiscación de los depósitos, denominado una década después como Corralito y Corralón. El Plan Bonex fue un plan ideado por Herman González, el ministro de Economía de entonces, que confiscó los depósitos bancarios y a cambio del dinero depositado se le pagaba con la emisión de unos bonos de la deuda externa, que en el plazo inmediato, más allá del valor nominal, supongamos una plancha de valor nominal $100, en el mercado se cotizaban al 20%, 15%, con lo cual quienes podían realizar el valor de esos bonos eran aquellos sectores económicos capaces de retenerlos a mediano y largo plazo y con eso inclusive obtener una ganancia, una tasa de interés pequeña en dólares. Lo que terminó pasando fue que acreedores externos se hicieron en el mercado de ese tipo de bonos baratos en dólares, que después muchos de ellos fueron utilizados para la compra de alguna de las empresas del Estado que fueron desguazadas, y en los cuales los contratos hechos prácticamente a la medida de esos sectores tomaban a los bonos de la deuda en su valor nominal, no en su valor de mercado. Entonces, si valía $100, lo tomaban a $100. Con lo cual, bancos como el Citibank, por ejemplo, que ustedes saben tuvo una presencia importante en el sector comunicaciones, participando primero en la privatización de Entel, en la en las dos zonas geográficas que se crearon. El Citibank participó junto con Telefónica de España en la zona sur y luego volvieron a encontrarse en otros negocios vinculados a lo que se llamó la Corporación Atlántida Comunicaciones, que entre otros tuvo en su poder a Telefe, Radio Continental, Cablevisión, todo lo que ustedes ya vieron en otras materias más específicas. Buena parte de esas adquisiciones y demás se hicieron con estos bonos de la deuda que fueron adquiridas en el mercado de manera a precios irrisorios. Pero decía, recién en el año 91, Domingo Cavallo ya como ministro de Economía, aciertan en congelar los precios y los salarios, y prácticamente durante una década o poco más de una década, porque digamos el plan de convertibilidad sobrevivió a Menem, digamos, en la elección de 1999, donde fracasados los intentos reeleccionistas de Menem, ya Menem no se pudo presentar a un tercer mandato, la coalición triunfante, la llamada Alianza, ya en su campaña proponía, porque todavía estaba vigente el terror de qué podría pasar si se desata la convertibilidad, es de mantener la paridad cambiaria férrea, y de hecho lo hizo hasta su crisis terminal 2 años después de haber asumido la presidencia de la Nación Fernando de la Rúa. El otro condicionante, y aquí vamos a por qué de la valorización financiera, el otro condicionante estructural de sin el cual no se puede entender los grados de consenso activo o pasivo que el neoliberalismo tuvo en la sociedad argentina, primero, como decíamos antes, por el terror de Estado, el terrorismo de Estado, y luego con aval en distintos turnos electorales, es el condicionante de la deuda externa. Digamos, la deuda externa argentina, en el momento del golpe de Estado de 1976, ascendía a 6.000 millones de dólares. 7 años y pico después, se había multiplicado por casi 7. Eran unos 40.000 millones de dólares lo que debía la Argentina. En ese periodo se produce lo que Basualdo llama la valorización financiera como patrón de acumulación dominante durante el periodo de preeminencia de las políticas neoliberales. ¿En qué consiste la valorización financiera? Ya no tiene nada que ver con un aprovechamiento de una ventaja comparativa de la fertilidad del suelo argentino, ni con aprovechar contextos económicos e históricos propicios para promover una industrialización sustitutiva de importaciones, sino que va a tener que ver con la captación a partir de la dictadura militar, la captación de endeudamiento externo barato, que había fluidez en el mundo financiero, y la realización de una diferencia muy favorable para los sectores de la cúpula económica, aptos y con capacidad para endeudarse externamente, para valorizar en el mercado financiero interno a través de las altas tasas de interés que regían en la Argentina, y la diferencia fugarla luego al exterior. En la jerga popular, eso se conocía, tenía un nombre, una metáfora durante la dictadura que se lo decía la bicicleta financiera. Esto es, endeudarse, tomar 10 millones de dólares en el exterior a una tasa bajísima, ponerla, ahí aparecen algunas metáforas que nunca antes habían sido conocidas en el lenguaje de los argentinos. Es en esa época que se habla de hacer trabajar la guita o hacer trabajar la plata. Que se sepa, los únicos capaces de trabajar son los seres humanos, pero se decía, conviene más poner a trabajar la plata que producir o tener una actividad productiva. Digresión, si no vieron la... Es una película, una comedia, y no es neorrealismo italiano, ni mucho menos, pero es muy ilustrativa de aquel periodo. Si no la vieron, véanla, Plata Dulce. Es una película de la salida de la dictadura, en el cual se reseña de alguna manera, a través de algunas historias personales, cómo fue esa Argentina de la bicicleta financiera. Entonces, se tomaba 100 millones de dólares en el exterior, se lo ponía a una tasa de interés mucho más alta en la Argentina que a nivel internacional, y una vez que se realizaba esa diferencia, se la fugaba al exterior. Y el círculo terminó de cerrar de manera ya terrible, y que en parte todavía nosotros, aunque no lo sepamos, lo pagamos todos los días, que es en el año 1982, el entonces joven presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, saca una circular del Banco Central por el cual estatiza la deuda externa privada argentina. Digamos, asume el Banco Central el endeudamiento que los principales grupos empresariales argentinos habían tomado en el exterior, y con ganancias que ya previamente habían fugado. Como si eso fuera poco, le pasan la factura a generaciones y generaciones de argentinos que todavía estamos penando por ese endeudamiento, que a diferencia de otros regímenes dictatoriales sudamericanos, no se volcaron al aparato productivo, sino más bien todo lo contrario, se volcaron más bien a la destrucción del aparato productivo. Siempre se señala como ejemplo distintivo de la dictadura argentina a la dictadura brasilera. La dictadura brasilera, incluso con un menor nivel de de disfrute por la aplicación del terrorismo de Estado, porque a todo esto los dictadores argentinos le agregaron una cuestión vinculada al placer del revanchismo social respecto de lo que habían significado los 30 años anteriores. Decía, la dictadura brasilera sí también tomó endeudamiento, todos los países latinoamericanos prácticamente se endeudaron, pero algunos lo utilizaron para financiar el crecimiento de su aparato productivo y otros lo utilizaron, como en el caso argentino, para la fuga de divisas y para socializar, digamos, para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, que de eso se trató el endeudamiento. Por eso no debe asombrar, más allá de los méritos del Partido de los Trabajadores, a partir de la presidencia de Lula y demás, que hoy el Brasil, con todos las asignaturas sociales pendientes que tiene y que son previas a incluso las políticas igualadoras que aplicó el peronismo a partir de 1946, pero digo, no debe extrañar que hoy Brasil sea considerada o la sexta o séptima economía del mundo y que haya incorporado recientemente a 20 o 30 millones de individuos a la así llamada nueva clase media del Brasil, o nadie debería extrañarse que no es solo cuestión de suerte cuando Brasil hace unos años encontró yacimientos petrolíferos en el mar, que prácticamente lo convirtieron en un país petrolero cuando históricamente no lo había sido. ¿Por qué digo no debe extrañar? Porque Brasil no se, en ningún momento de primacía de las ideas neoliberales, se desprendió totalmente de su empresa de petróleo Petrobras, se asoció con el capital privado, pero en ningún momento perdió el control de esa empresa, como tampoco lo hizo Chile, que Chile ha sido históricamente señalado y hasta hace poco, y calculo que en la actualidad también, como el mejor alumno dentro de la región de los deberes del neoliberalismo. Sin embargo, ni Chile de Pinochet se desprendió de los yacimientos de cobre, que es prácticamente el principal commodity que produce Chile y que le genera buena parte del ingreso de divisas a su economía. Argentina fue mucho más allá que ningún otro país, sobre todo en los dos gobiernos de Carlos Menem, en donde no solo se privatizó, como decía el trabalenguas de Dromi, que lo habrán visto alguna vez en el recorte televisivo, donde dice: todo lo que deba ser estatal será privatizado y lo que no deba ser estatal será privatizado. En realidad estaba revelando, digamos, porque el discurso privatizador del neoliberalismo argentino fue el de solamente retirar al Estado de las áreas en donde había mostrado cabalmente una ineficiencia y una incapacidad para mejorar los servicios o ser eficiente desde el punto de vista productivo, y sin embargo obviamente se arrasó con todo, sea rentable, no rentable, funcionará bien o funcionará mal, o se tratara de un recurso estratégico como el petróleo o de algo más más de segundo o tercer orden, como algún servicio que podría ser discutible si lo debía prestar algún sector privado o no y demás. Aún en esas condiciones de prácticamente indiscriminadas de retiro del Estado, incluso se fijaron cotizaciones para esas empresas irrisorias respecto de su valor real del mercado, y como si eso fuera poco, como señalaba antes, también ni siquiera fueron vendidas en términos de contar con capitales contantes y sonantes, sino que buena parte de lo que se hizo es rescatar papeles de la deuda a precios que no eran los de mercado. ¿Sí? Claro. Y que lamentablemente todavía está vigente. Había algunos, a mí nunca me terminó de convencer el argumento, había algunos que emparentaban la ley de entidades financieras y la ley de radiodifusión de la dictadura como una especie de los dos legados, no solo los dos legados que trascendieron la etapa ya de más de 30 años de etapa de reconquista democrática, no solo las emparentaban por haber sobrevivido a la dictadura, sino que decían que eran las dos trampas maestras de la dictadura. En un caso para vehiculizar esta valorización financiera y, digamos, permitir que ese tipo de acumulación fuera posible, generando indirectamente la desindustrialización y demás, sino que además se planteaba la ley de radiodifusión como el cepo de censura que iba a ser posible que todas esas cuestiones no fueran discutidas. Está bien que sea el argumento, pero yo creo que sí, la Argentina pudo perfectamente haber sancionado antes una ley de de radiodifusión de la democracia, y si no lo hizo fue por falta de voluntad, incapacidad o temores de los distintos gobiernos, y no porque haya sido una invención genial de la dictadura. Y casi lo mismo podríamos decir de la ley de entidades financieras, aunque ahí sí hay un condicionante más serio de el poder permanente al cual se enfrenta, ¿no? Hay ahí proyectos dando vueltas, pero no parece ser que vaya a ser durante este gobierno que se vaya a emprender una nueva gesta semejante, que es enfrentar al poder financiero. Si bien ya se le ha dañado parte de sus conquistas en el periodo neoliberal, sin ir más lejos, haberle quitado las AFJP es haberle quitado una parte importante del negocio. Sin embargo, todos los números anuales de rentabilidad de los distintos sectores generalmente ponen al sector financiero como prácticamente en primer lugar y demás. Y por más que la presidenta cada vez que puede en un discurso dice se llenaron los bolsillos y demás, y se le está condicionando en parte con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el negocio financiero sigue prosperando y sigue teniendo un objetivo final, no de carácter social, de promover la producción nacional o el acceso a la vivienda o cualquiera de esos fines más nobles, sino más bien de el enriquecimiento de la banca, sobre todo la banca extranjera, y de financiamiento para los sectores más importantes de la cúpula empresarial antes que para los sectores más bajos y del consumo. Pero es cierto, hay un proyecto que presentó en su momento Carlos Heller con el apoyo de un montón de diputados y demás, pero que no ha logrado vencer ese tabú de enfrentar a un poder permanente de la magnitud de la corporación financiera. En este contexto, digamos, la aplicación sistemática, decíamos, los resultados de esta aplicación sistemática de las políticas neoliberales han dejado hacia el final de lo que acá señalamos como la crisis de ese patrón de acumulación, una Argentina prácticamente irreconocible para quienes conocieron a la Argentina anterior, digamos. Una Argentina con una profundización de la desigualdad como nunca se había conocido. La Argentina se jactaba, digamos, la sociedad argentina desde mediados del siglo en adelante se jactaba de ser la sociedad más homogénea de la región, digamos, esta idea de este es un país en el cual todavía culturalmente eso ha quedado. Si uno le pregunta a cualquiera de qué clase es, todos son de clase media, así como nadie de derecha, todos son de clase media, sean ricos, de clase media o trabajadores. Hay como una valoración aspiracional de lo que el significado de qué era ser de clase media en la Argentina, que tenía que ver con el acceso a bienes y servicios y a disfrutar de algunas niveles de consumo que, comparado con otras sociedades de la región, efectivamente hacían parecer a la Argentina una sociedad, o sectores de la Argentina, muchas veces cuando se dice Argentina se dice Buenos Aires y alrededores, o las grandes metrópolis, sin tener en cuenta la Argentina más profunda. Pero es cierto que durante 3 décadas o más primó o fue casi palpable esa idea de la movilidad social ascendente, esta esta idea instalada en el imaginario de que las nuevas generaciones, a nivel familiar, a nivel micro, iban a tener mejores condiciones de vida que sus padres, iban a acceder a niveles superiores de educación que sus padres, iban a digamos, había como un horizonte de ascenso social más o menos generalizado. Lo que produce la dictadura militar con esa reestructuración radical de la economía y de la sociedad argentina, y que después lo va a profundizar sobre todo los dos gobiernos de Carlos Menem, es que esos grados de desigualdad antes desconocidos comienzan a naturalizarse y empiezan a tener expresiones mucho más estructurales. Ahí aparecen todos los retratos ya de generaciones nuevas que no han visto nunca trabajar a sus padres, o generaciones acostumbradas a la estabilidad laboral que se han acostumbrado a que el trabajo es algo que puede venir como se va, digamos. Había como símbolos muy arraigados en la sociedad argentina de el trabajador que se retiraba de su trabajo con la medalla de oro a los 25 años de prestar servicio en el Estado. Ser estatal en el periodo anterior significaba un cierto grado de orgullo, y es más, no solo ser estatal, sino la posibilidad que sus hijos pudieran ingresar al Estado y prestar un servicio era un orgullo. Esto desaparece drásticamente del imaginario social de los argentinos y produce, digo, más allá de los índices de pobreza mayores o menores en cada momento que focalicemos de eso, aproximadamente 25 años, sí, 25 años. Lo que van a producir es una brutal desigualdad que los entendidos en política criminal sostienen que es la verdadera causa de la criminalidad. La criminalidad no aparece por grados de pobreza, sino que tienen que ver más bien con la desigualdad abrumadora. Y eso es lo que en la sociedad argentina se ha producido, y que 10 años o un poco más de recuperación con idas y venidas, este no es precisamente el mejor momento de crecimiento económico y demás, no han alcanzado a paliar todo lo que se ha deconstruido de la sociedad argentina de mitad del siglo XX y demás. En ese contexto, y ya pasamos a hablar algo del parcial, en ese contexto, digamos, se abre un periodo nuevo, que es el que vamos a ver en la segunda parte de la materia, más que ver, a preguntarnos, a hipotetizar y demás, que es el de el escenario posterior a la crisis del neoliberalismo. Tenemos una certeza, y es que el neoliberalismo, con sus distinto en algunos países antes, en otros países después, pero en un momento bastante sincrónico en nuestra región, muestra claramente su obsolescencia y su crisis social, o su crisis de legitimación, digamos. Las políticas que antes eran acompañadas por las mayorías electorales en los países de Sudamérica y algunos países latinoamericanos, a partir de la crisis de fin de siglo pasado de las políticas neoliberales, comienzan a ser deslegitimados primero y luego a ser reemplazados por nuevos tipos de políticas públicas llevadas adelante por distintos